Estamos para el cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Juan Carlos, ¿andás por ahí? Está pidiendo el cafecito. No, está estacionando, le está costando entrar. Se quedó charlando con alguien en la puerta. Acá, levantarla, hacerle con la mano. Acá. Vamos acá adentro. A ver, levantemos apuestas. ¿Qué es lo que está haciendo Juan Carlos? Ah, se encontró con alguien, lo está saludando. Viste que cuando le dan lata. No, pero mira, le dan una botella. ¿Eh? No, una botella. No es una botella, Radiche. Que no veo bien. No es una botella. ¿Qué le está dando? Para mí son libros. ¿Qué va a ser? Es un par de libros. No sé. Ahí vienen con una botella en la mano. Tenés razón, era la botella. No lo puedo creer. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Te entretuvieron en la puerta, te estábamos viendo, alguien te dio una botella, ¿traes vos hoy lo que hay para tomar? Sí, ¿hoy qué traigo? Sí. No, hoy traigo un vino tinto, pero hoy, ¿sabés qué voy a hacer? A ver. Voy a ir por un Cabernet Sauvignon, porque yo soy hincha del Malbec, como casi todo el mundo desde hace, no sé, 20 años, pero de vez en cuando se puede cambiar un poquito de cepa. Así que vamos por un tinto de Cabernet Sauvignon de buena marca, ¿no? 5:30 de la tarde, estamos tinteando, espectacular. Bien, yo no quiero joder, pero yo cambié por el Bonarda, me está gustando Bonarda. Bueno, puede ser, a mí también de vez en cuando me gusta matizar con el Bonarda, claro. Conocido con esta chica. Acá la pregunta entre Radich y Junio es qué no les gusta, digamos, ¿no? Sería como, che, ¿qué no les gusta para saber que no hay que...? Muy bien. Sí, tenés razón, el agua no me gusta. A mí tampoco. Bueno, Juan Carlos, a ver... te queremos preguntar y que nos ayudes a algunas lecturas de entre líneas de la sesión del Congreso. Fuiste diputado nacional, pero antes preguntarte cómo te fue en la reunión por el Día Internacional de las Cooperativas, alrededor del movimiento cooperativo, este acto ayer en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué onda? Bueno, ¿qué te traes de ahí? Sí, me alegra que me pregunte, sí, porque no estaba preparado. No. Pero no, con mucho gusto, fue... un acto que nos llenó de entusiasmo porque se desbordó la sala totalmente. Tuvimos que poner sillas en el escenario, al costado de los oradores. Había un clima verdaderamente de celebración de lo que para los cooperativistas es el día más trascendente del año. Y el panel reflejó matices del movimiento cooperativo, porque estaba el presidente de la Cooperativa Obrera, es una gran cooperativa de consumo. Claro, de consumo es de supermercado, digamos, por decirlo sí, rápido. Efectivamente, de consumidores, que tiene 140 superficies donde la gente compra, creo que tiene 2 millones de asociados, es una gran entidad. Enorme. Enorme, sí, más que nada en el sur del país, con sede en Bahía Blanca, y con una gran vocación de identidad cooperativista, de sostener los valores, los principios, y de ratificación del cooperativismo como una gran herramienta de esta época, que está demostrando que es una gran herramienta de gestión para salir al encuentro de la herramienta clásica capitalista basada en el lucro, ¿no? Tengo una pregunta ahí, ahora me contás los matices del cooperativismo reunidos en los oradores. Pero la cooperativa, esta cooperativa de consumo, ahí los asociados y asociadas, ¿quiénes son? ¿Los que laburan en la cooperativa? No, sería una cooperativa de trabajo, no. Los asociados son los que consumen. En una el cooperativismo de consumo, los asociados son los consumidores, no los trabajadores, más allá de que los trabajadores también suelen ser asociados de la cooperativa porque también son consumidores, pero los asociados son esos 2 millones de consumidores, como nosotros tenemos en la cooperativa de crédito, que es el Banco Credicop, 1.100.000 asociados. Ayúdame a pensarlo, porque es un grupo de personas, originalmente, déjame simplificarlo de esta manera, que se juntan para tener, digamos, una herramienta de consumo, que son consumos más baratos, de distinto acceso. ¿Cuál es el beneficio de ser parte de una cooperativa de consumo? Claro, efectivamente, de algún modo lo decís vos. Como es una entidad sin fin de lucro, hay que partir de esa cuestión básica. O sea, no tiene el margen de utilidad que tiene un supermercado privado. Tiene que tener lo que nosotros llamamos excedente o bien rentabilidad necesaria a los efectos de la cooperativa pueda tener desarrollo tecnológico, capacitación del personal, publicaciones, etcétera, etcétera. Pero en la medida que logra una importante eficiencia, que logra una importante escala, los consumidores se ven beneficiados con el precio del producto, por ejemplo, que es lo central, el acceso al producto, el precio del producto. Y en el caso este, lo que explicó ayer Héctor Jaquet, que es el gerente general, los excedentes, que es lo que vulgarmente se llama ganancia, las cooperativas no hay ganancias sino excedentes, se reparten entre los asociados en forma proporcional a lo que consumieron. Ese es la base de esa cooperativa de consumo, que reitero, tiene una gran inserción y un gran apoyo en la comunidad. A ver, déjame ver si entendí bien. O sea, las personas se asocian para consumir, sí. Forman una cooperativa, por ende hay una rentabilidad lógica para el desarrollo y la modernización, pero no para que se la lleve un dueño al final del camino, y por ende los precios, uno podría decir, pueden ser más accesibles. Pero además, cuando termina el ciclo y hay excedentes, se los reparte entre los asociados. Hiciste un perfecto resumen. Yo no entiendo por qué esto no es... Juan Becuz, lo que no entiendo, más de un siglo. Pero lo que no entiendo es por qué esto no es, el común, digamos, ¿no? Porque estamos en una sociedad que la hegemonía es capitalista. Así de sencillo. También hay un banco Credicop, que es un banco cooperativo, que tiene un principio, que el mismo principio cooperativo, que es un logro extraordinario, pero nosotros tenemos el 5%, el sistema financiero, el 95%, bueno, no el 95%, porque hay una parte que es estatal, que son los bancos del Estado, pero lo dominante son las organizaciones capitalistas, más que nada las grandes y muchísimas extranjeras. Y eso ocurre en todos los rubros de actividad. En el rubro del consumo están las grandes corporaciones, los grandes supermercados, por ejemplo, más allá de que también existe un mundo de minoristas, ¿no es cierto?, el almacenero, pero son grandes corporaciones monopólicas. En todo caso, yo creo que hay que verlo al revés. No es que es pequeña, sino que en el marco de ese gran océano de tiburones, acá logró subsistir y desarrollarse un cardumen de peces que no se devoran entre sí, sino que tienen una perspectiva totalmente distinta. Por eso, volviendo entonces al acto, bueno, tuvo la intervención de él, y después estuvo Graciela Fernández, que es la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional de América, de toda América, ¿no? Una compañera uruguaya que contó cómo es la experiencia en el continente del cooperativismo. Creo recordar que dijo que en América hay 74.000 cooperativas. No recuerdo el número bien de asociados, pero creo que dijo 400 y pico de millones. Exactamente, Juan Carlos, doy fe porque yo estuve ahí. 450 millones creo que dijo. Bien, sí. Lo cual muestra el desarrollo del movimiento cooperativo. Insisto, Pablo, pues está bien este debate. En un mundo que la hegemonía es capitalista, en América Latina, en la Argentina y en casi todo el mundo, excepto en China, en Vietnam, en algunos otros países, la hegemonía no es capitalista, pero sí en la mayoría del planeta. Pero el movimiento cooperativo precisamente es un movimiento creciente. Hay 1.150 millones de asociados en 3 millones y pico de cooperativas. No sé, son números muy grandes, no sé si alcanzan a dimensionarse. Sí, el presidente de la Alianza Cooperativa Mundial es un argentino, de Pringles, de acá de la provincia de Buenos Aires. Me quedo con esta idea de que era lo que estabas contando, que estaba Cooperativa Obrera. Estaba el dirigente de la Cooperativa Obrera, pero también había otro, y me imagino que son miradas del mundo distinta. Deben votar otra cosa, digamos, deben votar en las elecciones nacionales, deben votar o militar espacios políticos probablemente distintos, pero hay una manera de hacer las cosas en la que se confluye, seguramente también con matices, pero es un modo, el tema del consumo y lo que está pasando con los alimentos, lo que está pasando en los márgenes de ganancia de los supermercados desde hace varios años para acá, muestra dos cosas. Primero, que esta realidad, que esto existe, y que es muy importante dar cuenta de eso, y por otro lado, que hay una mirada dominante que de alguna forma impide entender esto como una alternativa, porque casi te diría que de sentido común tendríamos que tender más a ese tipo de asociativismo que a otra cosa, digamos, ¿no? Así es. Incluso buscando el beneficio de cada uno, de cada familia. Efectivamente. Ellos tienen otro rasgo interesante, que hacen un esfuerzo enorme para que sus compras, sí, más allá de que ellos también elaboran productos, sus compras, todo lo que se puede lo hacen a empresas recuperadas, otras cooperativas que producen alimentos a lo largo y a lo ancho del país, desde verduras, frutas, cereales, harinas, o sea que también intentan que fortalecer a todo el mundo del cooperativismo, ¿no? Así que, bueno, lo nuestro es el cooperativismo es un fenómeno muy, pero muy valioso, muy, pero muy interesante, y a nosotros nos interesa presentarlo ante nuestros asociados en un acto público para rescatar eso de, bueno, juntarse en actos celebratorios y con discursos que es comprometidos con la realidad, no solo nacional, sino también incluso internacional, ¿no? El año que el 2025, las Naciones Unidas lo declaró nuevamente Año Internacional de las Cooperativas, precisamente valorando el rol del cooperativismo en el mundo. Cada vez hay una valoración más importante del cooperativismo, ¿no? Bueno, Juan Carlos, me queda una... nos llevó la charla esto, me parece muy bien. Por otra parte, me queda una preguntita para hacerte, que tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso. Ayer se dio una confluencia de intereses entre la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, el bloque de Pichetto y Unión por la Patria, que es probablemente volátil. Es decir, había encuentros para eso, seguramente había desencuentros para otra cosa. Quiero preguntarte cómo estás viendo eso, en qué momento, o sea, si vos ves lo que pasa en el Congreso, ¿cómo dirías que está la relación de la oposición propiamente dicha, los espacios dialoguistas y el gobierno? ¿En qué momento está eso? Mira, yo creo que en la medida que avanza la crisis económica y social y la ofensiva del gobierno, que el gobierno sostiene su ofensiva en todos los planos, ahí hay bloques que están en una situación claramente contradictoria y desperfilada en términos políticos, porque esa es la verdad. Lo que se ha mantenido con una gran firmeza, francamente, es Unión por la Patria, sus 99 diputados, porque si vos ves lo de la UCR, efectivamente está lo que vos decís, logramos una cosa muy importante, haramos, dijo el mosquito, se logró lo del tema del financiamiento a las universidades, que es un golpe para el gobierno, pero por el otro lado tienen una actitud reaccionaria, que no se compadece con su propia historia, que es el tema de la esencialidad, que es un retroceso histórico en contra del sindicalismo y muy particularmente en contra del sindicalismo docente y muy particularmente hasta de los propios sectores sociales que nutren la UCR. O sea que eso muestra que hay un costado que se sostiene fuertemente reaccionario y que acompaña al gobierno. Ayer hubo de todo, porque también se logró la actualización jubilatoria, que es otra cosa que va contra el corazón del plan del gobierno, que es el tema del ajuste a los jubilados, y no pasó el repudio a lo de Venezuela, ¿no es así? Así que, en fin, fue una sesión que yo creo que muestra un polo de derecha muy claro, que es el PRO, y Libertad Avanza, un polo muy firme, que es el de Unión por la Patria y el FIT, y después los otros que están en una situación cada vez más en un desfiladero, francamente están en un desfiladero, y ahí tienen cada vez un problema creciente más grande con su propio electorado, los va a llevar a una situación, no sé si decir de crisis, pero de dificultad muy grande para sostener su identidad, incluso en términos electorales, ¿no? Cuento dos cositas que me llamaron la atención, Juan Carlos, para cerrar, pero para que le sumes tu saber, insisto, como diputado nacional con mandato cumplido. Ayer estaba buscando rápidamente, se me va siempre. Quiero volver a contarles cuál fue el resultado de la votación por el tema del financiamiento educativo. 143-77. Sí, 143-77 es mucha diferencia. Y cuando hay tanta diferencia, corregime, Juan Carlos, se vota mano alzada. Es decir, no sé, ¿cuándo se pide nominalidad? Bueno, se pide cuando es finito o cuando hay algo tan fuerte que vos querés dejar marcado ver quién votó a favor de... Tal cual como vos lo decís, efectivamente, sí. Bueno, sí. Pero esto, la verdad que no ameritaba una nominalidad, es decir, quién votó qué cosa. Lo que me cuentan es que el oficialismo pide nominalidad, creo que el PRO también pide nominalidad, porque lo que están viendo es saber quiénes le están fallando de los dialoguistas. Es decir, es como si necesitaran el registro de dónde hay que apretar, con qué gobernador hay que ir a hablar, de qué manera ir a presionar en las futuras negociaciones, porque esto no te puede pasar. Es decir, hay una preocupación muy concreta. Y quisieron saber, pidieron votación nominal, insisto, una votación que a mano alzada se resolvía para tener un registro de quién estaba fallando a un acuerdo más general. Y el otro elemento es que también me contaban, no pude ver toda la sesión entera, pero alguien me contó que De Loredo no abrió la boca. Que De Loredo no habló, es el presidente del bloque radical de diputados. Sí. Y cuando es un gran lenguaraz, claro, más que nada tiene esa cosa de inmoralidad, que yo ya lo dije siempre, de hacer un discurso para un lado y votar para el otro. Que no haya hablado, creo que muestra que hay un lío bárbaro ahí adentro y acerca. Así que el bloque radical en este tema, el bloque radical no lo siguió, es decir, hizo otra cosa. Así es, efectivamente, y además creo que hay un lío bárbaro en general en todos los temas. El radicalismo tiene efectivamente una crisis de identidad muy grande, porque por un lado quiere apoyar ese deloredismo a Milei y por otro lado choca contra todo, contra su base social, su base electoral, contra su historia, en fin, ahí tiene, yo diría, una crisis grande. Acerca de la especulación, de la lectura de la especulación que vos decís de la mano alzada, yo no sabía con toda franqueza, Pablo, quién pidió, ¿no? Pero creo que tu lectura está bien. Ellos están, yo diría, en una cosa triunfalista el gobierno y decididos a la extorsión a las fuerzas políticas, a los gobernadores, a lo que a todos por otra parte piensa que son presionables y despreciables, y entonces es probable que lo que vos decís como lectura, bueno, a ver quién me vota en contra, sí, entonces después le recorto el presupuesto, después lo aprieto. Algo de eso es probable porque es un rasgo clarísimo, clarísimo de este gobierno. Igual hubo otra cosa importante ayer que fue el alegato de Cristina, ¿no? Que no lo hablamos. Sí. Yo fui a Comodoro Py y creo que el alegato de Cristina es un testimonio, un hecho testimonial político muy importante, ¿no? Juan Carlos, gracias. Un abrazo. Chao. Juan Carlos Muñoz.